En este martes recemos con el Evangelio según San Lucas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando terminó de hablar, un fariseo lo invitó a cenar a su casa. Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que no se lavara antes de comer. Pero el Señor le dijo: así son ustedes los fariseos. Purifican por fuera la copa y el plato, y por dentro están llenos de voracidad y perfidia. Insensatos, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Den más bien como limosna lo que tienen y todo será puro. Palabra del Señor. Una de las claves de nuestras vidas es ser agradecidos, es condición para alcanzar felicidad, para recibir la alegría verdadera que viene de lo alto. El cristiano agradecido es el que anda por la vida con una sonrisa, pero no por falso optimismo, sino porque realmente considera la vida y todo lo que hay en ella como don, como oportunidad para amar. Siendo agradecidos, vamos de a poco transformándonos en personas con corazón grande, en personas con capacidad de ver lo que muchos no ven por incapacidad o por amargados. Ayer decíamos que el gran pecado, que dice la palabra, la gran debilidad de nuestro corazón, de nuestra vida, es el orgullo, la soberbia, es caer en esas actitudes. Que Jesús hoy nos cuide de no caer en esta gran debilidad que nos va dejando solos, para que no nos domine, porque siempre estará presente en nuestro corazón, porque somos débiles, pero lo que tenemos que evitar es que nos domine, que gane, que nos domine el corazón, que nos domine el pensamiento, que vaya ganando terreno en nuestras vidas. La soberbia y el orgullo, recordemos que nos lleva a la arrogancia, a jactarnos de cosas que no son, a querernos demasiado, y es verdad que tenemos que querernos, pero como Dios nos quiere, tenemos que querernos, pero no al extremo de creernos la medida y jueces de todos y de todos. La soberbia es el afecto desordenado a la propia excelencia, a ese deseo que tenemos de sobresalir. Por un lado, es bueno aspirar a ser buenos, mejores, a superarnos. Es bueno y necesario para crecer. Esto no lo podemos negar y es lo que hace crecer en muchos aspectos a la sociedad. Pero no es bueno cuando esto se desordena y genera en nuestro interior un modo de pensar y sentir que nos pone como centro de todo y terminamos mirando a los demás de arriba para abajo. Y ayer decíamos que a veces esta soberbia, este orgullo puede llegar a tomar el color incluso de despreciar a los demás con un deseo oculto y refinado de que se fijen al final en nosotros. En el Evangelio de hoy, los fariseos se extrañan de que Jesús no haga en definitiva lo que ellos hacían. ¿Cómo no se lava antes de comer? ¿Cómo no hace lo que yo hago? Estarían diciendo, ¿cómo no hace lo que hay que hacer? Y nosotros, la verdad que a veces también hacemos lo mismo de otra manera. ¿Cómo fulano no hizo esto? ¿Cómo mengano hizo aquello? Bien decimos, las cosas se hacen así, las cosas se tienen que hacer así. Y así vamos caminando por la vida pretendiendo que todo sea a nuestro modo o al modo que nos enseñaron y no dejamos lugar a lo distinto, a la novedad. Pero en el fondo, el objetivo más o menos consciente de nuestro yo desordenado es sobresalir, es darnos más importancia a nosotros, incluso a veces despreciando a los demás o a lo que los demás hacen. Criticamos e incluso podemos llegar hasta a inventar cosas de los demás, a calumniarlos. Disminuimos los méritos o aciertos ajenos. A veces ventilamos defectos y desaciertos para que el otro disminuya o a veces aumentamos lo que otros han hecho o han dicho. En realidad, como este fariseo, con comentarios, gestos o pensamientos, queremos dar a entender que somos más inteligentes, somos más capaces, hacemos las cosas mejor. Nuestros comentarios, opiniones, nuestros chistes son mejores que los demás. Queremos también mostrar que somos más virtuosos o más capacitados, que hacemos mejor las cosas que los otros. Si las hiciéramos nosotros, serían mejores. Solamente nosotros parece que hacemos las cosas bien. Es un orgullo oculto y entrelazado entre nuestras actitudes, que a veces está cargado de envidia. Es como si estuviéramos diciendo continuamente que si siguiera nuestro consejo, nuestro punto de vista, nuestro ejemplo, las cosas serían mucho mejores y no habría tantos problemas. Bueno, Jesús hoy nos invita a no mirar tanto hacia afuera, a no mirar